Gabon mundu guztia, Gabon Berriozar, Gabon Gorka, Gabon Oier, entzuten ari zarete aurrera beti 25. programa. Gabon Felipe, Gabon Gorka, Gabon Berriozar, Gabon Mundua. Bienvenidos a la 25ª edición de Aurrera Beti. Hoy, como todas las semanas, un programa cargado de contenidos para todos los berriozartarras y los demás del extrarradio que también escuchen nuestro programa. De aquí a breves minutos, comenzamos. ¡Aurrera Beti! Nada, deciría que como este programa es para todos los gustos, hoy le daremos un poco de cancha al deporte del motor y alrededor de esta gran entrevista vendrán el resto de secciones. Y para concluir, el sábado hubo partidico de los rojos y traeremos a gran Nacho Machín, que está informado de la última y nos analizará la actualidad rojilla. Y vamos ya poco a poco con las efemérides de esta semana y de estos días. Tal día como hoy, en el año 1872, nace Samuel Finlay, inventor del telégrafo eléctrico. Siempre que los medios de comunicación están por medio, se mencionan aquí, porque al fin y al cabo somos un medio de comunicación local, pero lo somos. Y efemérides ya deportivas, pues en el año 1927 nace el gran Puskás, un jugador búlgaro que no tuvimos la suerte de ver jugar, pero sí, de oír hablar mucho de él. ¿Qué propinó? Pues que alrededor de Puskás hubo una jornada de jugadores búlgaros que lideraron el fútbol europeo en los años 50. Ya ves que esto va por jornadas y que a la rojilla pues igual se la acaba de aquí a poco. En el año 1905 nace el Boca Juniors, de todo sabido la afición que hay en Argentina. Habrá que visitar aquel país de aquí a unos añicos, ganas hay. Y enfocamos las dos fechas siguientes en torno al mundo del motor, que es lo que nos va a llevar de aquí a unos cuantos minutos, que vendrá un berriozartarra que le mete a la moto. Tal día como hoy nace Carl Benz, inventor del primer automóvil con motor gasolina. Y casualidades que también nace André Michelin, que es el coinventor del neumático. Nos metemos de lleno con los días internacionales y el día 4 de abril, que es en el mes en cual nos hemos metido ya de lleno, estamos en el Día Internacional contra las minas antipersona, o sea que está el mundo más plagado de ellas de lo que quisiéramos y es una lacra que rodea a los países menos desarrollados. Día 4 de abril, Día Internacional contra las minas antipersona. El día 7 de abril es el día de la Organización Mundial de la Salud. Dicho es que el tercer mundo está bastante más fastidiado porque los medios escasean muchísimo más que donde actualmente estamos. Y la última efeméride es el Día Internacional del Pueblo Gitano, día 8 de abril. Tenemos aquí en este pueblo nuestro de Berriozartarra de todas las razas y de todos los gremios y en todo el mundo hay gente válida. Día 8, Día del Pueblo Gitano. Y acabamos ya con el cumpleañicos de toda la semana, que hay días que cae uno, cae varios, esta semana cae uno y es para una Kirolari del pueblo que es bastante, bastante atlética. Es una nesca que yo he estado el pasado verano con ella en el monte y es una pasada lo en forma que está. Día 6 de abril, cumpleaños, urte beteche de Estitxu Labiano. Zorionak. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates, toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, y con esta canción de Marea comenzamos con los resultados del pasado fin de semana. Como de costumbre, empezaremos con el fútbol y seguiremos con los demás deportes. En el fútbol, el San Cristóbal se midió al Gazteberriak con resultado de 2-1, Felipe. Pues tres puntos importantísimos que se quedaron en el estadio de San Esteban, dos equipos que luchaban por la victoria, dado que ya les daría un gran colchón respecto al descenso. Y después de que fue un partido con pocas ocasiones, al final el equipo de Berriozar la supo aprovechar mejor y los tres puntos se quedaron en casa y ya pueden respirar tranquilos el equipo de Berriozar, ya que al principio de liga prometían estar arriba y al final se complicaron un poco la vida, pero ahora ya sí que se puede decir que pensarán pronto en la Copa. En definitiva, San Cristóbal 2, Gazteberria 1. La semana pasada hablábamos de casualidades de la vida cuando el Berriozar y el San Cristóbal jugaban los dos contra equipos de Noain, si no me equivoco. Y en esta ocasión también se repite, puesto que tanto el San Cristóbal como el Berriozar Club de Fútbol se midieron al Gazteberriak y además con idéntico resultado. 2-1 también venció el Berriozar Club de Fútbol ante el Gazteberriak. Así es, señor Oyer, que no vamos a ser gafes, no vamos a creer en la superstición y si esta casualidad es por algo, que sea por algo positivo que le va a ocurrir a este programa y a esta gente que lo componemos. Seguramente que nos toca algo positivo, tocamos madera y Berriozar de idéntico resultado. Gazteberriak 1, Berriozar 2. Si otra vez le volvimos a quitar la merienda a la gente vecina de Ansoain, que no se enfaden porque hay buen rollo con esta localidad vecina. Y el Berriozar, que ya poco a poco va pensando también en la Copa, después de que fue un partidico que fue abierto y al final en la segunda parte llegaron los goles. De esta manera, Gazteberriak 1, Berriozar 2. Continuamos con el Berriozar Club de Fútbol, en esta ocasión con el juvenil, que se midió al Mutilvera, cosechando una derrota en Mutilva por 3-2. Pues una lástima, porque ahora hemos estado reunidos los entrenadores y el equipo de juvenil, que hace mes y medio, dos meses, estaba bastante, bastante tocado, ahora mismo va mejorando y va acabando la liga en una dinámica bastante ascendente que continúe de cara a la temporada que viene. Y el que da DTA, que lo teníamos en puestos de ascenso, pues quizás se complique la vida al perder 5-1 contra el Bidezarra en Noain. Pues es un rival directo y el KDTA que sacaba 4 puntos al Bidezarra, ahora ya solo le saca 1 y se la juegan todo en la última jornada, pero bueno, todo favorable al equipo Berriozartarra, ya que juega contra el penúltimo clasificado en casa y depende de sí mismo. Una hecatombe sucedería si Berriozar no promocionaría. Confiemos en los chavales, que lo tienen en la mano, pero que no se relajen. Y a continuación vamos con el Cadete B. El equipo de Felipe se midió al Bético Skor en los campos de Berriozar. Pues el partido que más analizo de primera mano, pues fue una pasada, porque jugamos contra el líder. Este equipo también va de una dinámica muy ascendente. Así como hace 15 días empatábamos contra el segundo, ahora empatamos contra el primero, un equipo que ha ganado a todo el mundo de 7-8 goles. Y ahora pues le creas cara, y fue una lástima que con el 1-0 fallamos un penalti. Nos podíamos haber puesto 2-0 y vamos, y luego con un larguero ya en la segunda parte, al final nos empataron en un córner y con un empate más que contentos. En definitiva, Berriozar 1, Bético Skor 1. El Infantil A, por su parte, se midió al Gazteberriak también en Ansoain con empate a 2. Pues más de lo mismo, parece que los equipos rojillos a mitad de temporada se relajaron, casi todo lo contábamos por derrotas, y ahora acaban todos ganando o empatando con gente de arriba. El Gazte Berria va segundo y Berriozar va tercero por la cola, y más de un partido decíamos que le faltaba esa chispa de suerte al Berriozar, que el otro día la obtuvo, y que el año que viene, con los entrenadores que tiene, pues podrán competir a gusto. Gazte Berria 2, Berriozar 2. El Infantil B se llevó probablemente la victoria más abultada de todo el fútbol, logrando un 5-1 ante el Mendillorri en los campos del Ezcairu. Pues el equipo de Juanillo ganó cómodamente, y ahora hemos tenido la asamblea pues de entrenadores anual, y una lástima que Juan no acabe todo lo contento que quisiera por problemas extradeportivos. De aquí, si nos oye hoy, mañana o cuando sea, darle mil ánimos, porque el tiempo que damos es gratis, y al final acaba el hombre quemado por otros temas y no continúa en el club. Animarle a este chaval para que siga para adelante. Pasamos a continuación al fútbol femenino. El regional femenino se midió a la Peña Sport el sábado en Berriozar, el domingo en Berriozar, perdón, cosechando una derrota por 1-3. 1-3, Luismi también está un poquito decepcionado, no consigue el compromiso y los resultados que quisiera de este bloque, y a principio de liga parecía que prometía, y este equipo, al contrario que otros que están acabando fuertes, las mozas no consiguen ahora hacer el bloque que Luismi quisiera. Entonces, de cara a la temporada que viene, lo más seguro que Luismi abandone, pero todavía está la cosa en el aire. El que sí ganó y encima a domicilio fue el Fútbol 7 femenino, que se midió al Don Esteve y logró la victoria por 1-4. Pues así como el KDTV visitaba la localidad de Don Esteve la semana pasada, en esta ocasión le tocó a las chicas de la misma edad. Y ocurriendo pues una victoria a domicilio, y pasaron un domingo a la mañana muy a gusto. De esta manera el Don Esteve metió un gólico, pero las mozas de Berriozar sí que progresan y metieron 4. De esta manera el equipo de David Viana pues se plantea para el año que viene jugar muy a gusto en una categoría ya superior. Y pasamos a continuación a los equipos probablemente más goleadores, a los de Fútbol 7. Sobre todo el Fútbol 7A, que le endosó, vamos a decirlo, una soberana paliza al Bidezarra. Pues sí, ganó holgadamente, y cuando son tan holgadas no solemos decirlas, y esta ocasión tampoco. El equipo A ganó fácilmente al Bidezarra. En cambio, el Fútbol 7, B, C y D, los partidos fueron prácticamente de infarto. Hay que decir que los tres ganaron sus partidos, pero por un solo gol. Fútbol 7B Ezcairu, 4-5. Pues 4-5 de infarto. Y ahora los que vas a decir, tres cuartos de lo mismo. Pues sí, porque el Fútbol 7D de San Cernin, jugado en Berriozar, 7-6. En esta ocasión se queda la victoria en Berriozar. Y el Fútbol 7D Atarrabia, 6-5 también. También me tocó vivir de cerca, porque coincidíamos en horario con ellos, y partidos muy muy bonitos en la mañana del sábado. Pasamos a continuación a los resultados del Club Mendialdea. En esta ocasión no tenemos los resultados de baloncesto, pero sí que nos hacen de llegar desde la sección de taekwondo un breve resumen de lo que ha sido el campeonato en la tercera fase de Juegos Deportivos de Navarra. Decir que de todos los berriozartarras que han tomado parte, ya tenemos a 4 clasificados para la gran final y a otra persona más que luchará por el bronce. Las finales se disputarán a finales del mes de abril o a principios de mayo, una vez concluida la Semana Santa. Y los finalistas serán en la categoría de infantil masculino, hasta 33 kilos, Aitor Sangu. En el infantil femenino, también hasta 33 kilos, Leire Bujanda y Anne Cinto. En cadete masculino, Javier Domínguez no ha logrado entrar en las finales. Y en cadete femenino, Maider Villava ha sido la que sí ha logrado entrar en la final, y por lo tanto veremos si son capaces de conseguir el oro y llevarse la victoria en estos campeonatos de Juegos Deportivos de Navarra en la modalidad de taekwondo. En lo que al atletismo se refiere, este fin de semana hubo varias carreras. La Azpeitia Azcoitia, que en esta ocasión no se desplazó ningún berriozartarra, ya que los que solían ir la semana anterior estuvieron en Barcelona. Y la que sí estuvieron más de un berriozartarra fue en el Cross del Chauri, y fue una mañana de domingo muy, muy bonita, y en la cual pues destacaremos el tercer lugar de la gran Rosa María Luena. Y en carreras de trail, que próximamente haremos un programa especial trail, pues Alberto Goñi quedó el 44 de 295 en la Orioko Mendilasterketa. Este chavalote que vive en la calle Chaburúa es una máquina y se está preparando muy muy bien para la EU-Milla. En lo que respecta a la final de Juegos Deportivos de Navarra en la modalidad de Air Kirolak, decir que se disputaron las finales en la localidad de Igantzi el domingo por la mañana. En categoría alevín, los campeones fueron el equipo de Andramari. Categoría infantil, el primer puesto en prueba combinada fue para el equipo de Basaburua, y en Socatira fue para el equipo de Andramari. Y para concluir, decir que en la categoría de cadetes fueron donde llegaron los mayores éxitos del equipo de Berriozartarra. Dominaron tanto la prueba combinada como la socatira, logrando la chapela en las dos modalidades. Y destacar, sobre todo y en especial, con un fuerte abrazo a todos ellos, a los tiradores del equipo B de Berriozar, que lograron un meritorio segundo puesto tras el equipo A de Berriozar, que logró la chapela. Por lo tanto, grandes resultados para todos ellos, un fuerte aplauso y mucho ánimo, y el año que viene a seguir compitiendo. Voy a desligar las tibias de este diablo sombrío. Y para concluir con los resultados de este fin de semana, comentar que desde los Amigos de la Montaña nos han hecho llegar una breve explicación de la salida que realizaron a la Sierra de Encía. Querían subir al Bayo, pero no pudieron subir por unos problemas que tuvieron, y decidieron realizar un paseo de 5 horas y media por los preciosos hayedos de la sierra. Una bonita mañana la que disfrutaron los Amigos de la Montaña. Por lo tanto, nos comentan también que si alguno se anima a sus salidas, el calendario está en la página de Guzki Plaza. Mucho ánimo también para todos ellos. En el año 2011, 4 de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Y a continuación pues vamos a poner a un grupico que ya tiene, bueno, ya tiene, no, de hecho ya no están en activo, pero sí que nos da un poco de nostalgia a los que ya tenemos alguna cana y algún huequillo en la cabeza. Son los Urch con su canción titulada Kaixo, ha llovido desde que esta canción se publicó. Kaixo, kaixo, zela gorto, tazo, berdo, zeba, beira, eza, ez duro, la, eldu, bio, zara. Bueno, pues como bien decía Felipe en la introducción, vamos a dedicar este programa, o al menos esta primera parte del programa, la entrevista de hoy, al mundo del motor y más concretamente al mundo de la de las dos ruedas, al mundo de la moto. Tenemos con nosotros a Roberto Lainez, que anda en motos y más concretamente en Supermotar. Muy buenas noches. Buenas noches. Coméntanos, Roberto, un poco cómo empezaste en este mundillo de las motos. ¿Cómo empecé? Pues de chiquito ya, pues con las de calle. Y luego ya pues comprar luego moto de motocross. Y pues eso, al final te vas todo el día a andar en moto, todo el fin de semana. Y luego ya pues te vas metiendo un poco a las carreras. Y eso nos dices, moto de motocross, yo comentaba Supermotar. ¿Qué diferencia hay entre la moto de motocross y la de Supermotar? Sí, la de Supermotar es una moto de motocross, pero con ruedas, se cambian las ruedas y se ponen ruedas de asfalto, más pequeñas y más anchas, y con slish. Y luego también se toca las suspensiones y eso. Uh-huh. Supermota y también en último años también Minimotar. Minimotar. Sí, Minimotar es lo mismo que Supermotar, pero con motos más pequeñas. Se van pitbikes, que son de cilindrada de 160, y al final es como Supermota, pero con motico más pequeñas. Y esa era mi siguiente pregunta, ¿con qué cilindrada soléis andar? Porque normalmente nosotros, por lo menos cuando vemos en la tele, 125, 250, MotoGP, para que la gente se haga una idea, ¿qué tipo de cilindrada son las que tienen estas motos? Sí, la de Minimota es eso, de 150, 160, cuatro tiempos. Y luego las de Supermotar pues son casi todas de 450 para arriba. 450, 500 y así. Uh-huh. Todo ello metidos en un circuito. Eso es. Circuito o si no... Bueno, normalmente es en circuito de karting. Circuitos más pequeños que los de velocidad. Y si no también en polígonos y en campas, pues que se ponen pacas, ruedas y... En circuitos improvisados. Eso es. A ver, Roberto, buenas noches. Buenas noches. Explícanos un poco cómo es el sistema de competición, si hay alguna organización, federación. Cuéntanos un poco a la hora de competir cuánta gente estáis y cómo funcionáis. Sí, pues bueno, para correr tienes que... Va a través de la Federación de Motociclismo, bueno, aquí en Navarra. Y eso, tienes que estar federado. Primero tienes que pagar la federación. Y luego son los que organizan, suelen ser los motoclubs. Hay varios motoclubs que organizan carreras. Y luego ahora últimamente también está haciendo la propia federación, organizan carreras. Y eso, y pilotos, pues depende. Hay años también que están más, menos, y bueno, no sé. Una pregunta, para los que no sabemos mucho de este tema, ¿cómo es porque normalmente suelen ser en un fin de semana, ¿cómo es un fin de semana de competición? ¿Hay primero entrenamientos, hay entrenamientos cronometrados? Sí, de normal, antes, bueno, se suele hacer un día o en dos días. De normal se hace en un día. Pues primero se hace pues entrenamientos libres, pues que suelen ser unos 10-15 minutos, y tú y ruedas. Y después ya son los entrenamientos cronometrados, que son unos 10 minutos más dos vueltas. Y luego de ahí, pues según el tiempo que hagas en cronometrado, pues ya haces las parrillas para la carrera. Y de normal suelen ser dos carreras, uh-huh. Dos mangas. ¿Se suman los tiempos de las los dos tiempos, mangas? No, las posiciones. Más que todo son las posiciones. Las posiciones. Pues muy bien. ¿Y en qué campeonatos has competido? Nos comentabas a micrófono cerrado que Navarra, País Vasco... Sí, antes hacía el Vasco Navarro, que era pues eso, Navarra, País Vasco, y luego pues en pues las comunidades de alrededor, La Rioja, en Aragón también alguna, y luego pues este año también he ido a Burgos a correr un par de carreras ahí. Y aparte de las carreras, también me parece que, si no me equivoco, que has participado en alguna subida. Eso también. Eso al principio, en el 2002, que a partir de ahí ya nos hicieron más aquí en Navarra, pues empecé en las subidas. Sí, porque subidas, yo por lo menos lo que tengo conocimiento son subidas normalmente de coches. De coches. Sí, pero antes también se hacían de motos y se hacían bastantes, pero ya hubo un tiempo, a partir del 2002 aquí en Navarra, ya nada, ya se pusieron muy caros los seguros y ya pues era muy, muy peligroso esas subidas también. Has dado la palabra clave, que también solemos tocar en miles de modalidades que están en este programa. El tema caro, el tema en general, el deporte en sí. O sea, ¿será un problema? ¿Patrocinadores? ¿Cómo? ¿O autogestión? Sí, más que todo autogestión. Bueno, yo porque me lo tomo pues en plan afición y pasarlo bien y bueno, y te gastas pues más o menos lo que puedes. Pero hay gente también, los que suelen estar adelante, eso sí que igual pues patrocinadores pues que le pagan las ruedas y cosas de esas. Pero si no, en supermota es más caro. Porque entre ruedas y suspensiones... Seguros. Y... Seguros, bueno, para correr solo pagas la licencia y luego la inscripción en cada carrera. Pero... ¿Esas carreras, esas inscripciones, en cuánto andarán? Pues más o menos andan entre... Pues entre 50 y 60 euros la carrera. Y luego más los premios para los primeros clasificados. Copas para los tres primeros y... y contentos, sí. Comentabas, sobre todo en Supermotars, el gasto de ruedas. No sé si cambiáis prácticamente cada carrera de neumático o aguantan. Hombre, eso hay pues, de todo, ¿no? Pero hombre, yo antes pues... Intentabas alargar las ruedas todo lo posible. Porque pues el juego más o menos te sale por unos 300 euros. La de adelante ya te dura bastante. Igual te dura... Si la apuras mucho, igual te dura toda la temporada. Pero la de atrás pues igual cada 5 o 6 veces que andas tienes que cambiar. Uh-huh. Y luego hay gente que la cambia todas las carreras, o sea, cada vez que andas. Eso es... Más gasto de gasolina, más... Más de todo. Y no te caigas. Y no se te rompa la moto... Esa era otra de nuestras preguntas, porque ahí has dicho, no te caigas. ¿Has tenido muchas lesiones a lo largo de tu vida? No, nada. Una fisura aquí en el radio, me hice haciendo motocross y un poco más, un esguince en otra muñeca y poco más. Más que todo son golpes, porque tampoco coges mucha velocidad. Hombre, coges velocidad, pero son circuitos de ratoneros y pues eso, caer y... Si quieres estar ahí, este año nos comentó antes que no ibas a competir, pero los años que has estado compitiendo ahí con los punteros, necesitarás también unos entrenamientos específicos y no solo con el día de la carrera, ya está, no, ahí tendrás que... Sí, ir a entrenar al circuito y pues cuanto más andes siempre coges más... Pues, sí, más facilidad. Sí. Técnica. Para... Eso es, sí, el caso es, esto es mucho, es andar y andar y andar. Porque no puedes ir, vas a la carrera y ya está, no. O sea, coger la técnica y ya para con esta pregunta enlazo la siguiente. ¿Hace falta alguna preparación física? Bueno, mucho no, porque tampoco mucho no te cae. Lo más que todo es un poco de fondo. Y porque también en verano, porque la mayoría de las carreras son en verano. El calor también pues te agota un poco. Pero yo personalmente no... Pero hay gente pues sí que se va a correr fondo, pues para tener fondo y pues igual más que todo pues brazos, que igual sí, cuando, te cansan cuando, un poco más. Cuando salen los automovilistas así ya de a nivel mundial se dice que están preparadísimos eso físicamente. Sí, sí. Eso sí, porque esos aguantan también mucho... La tensión del volante al cabo de las horas. Eso es. Pero nosotros, bueno, porque la carrera son de 10 minutos, bueno, que yo acabo desfondado, pero... pero bueno, uno que esté un poco bien físicamente, pues nada. O sea que tu clave para ganarles es tu técnica. Sí, y que se caigan. O sea que utilizas artimañas un poco ilegales. No, pero bueno, el caso es pasárselo bien y eso. Eso es. Y tener, cuando tienes pique con uno, pues eso, siempre intentar meterla ahí, pero... Y hablando de caídas también, me imagino que llevaréis algún mono especial. Sí, un mono de cuero de una pieza... Y eso, con pues, protección. Y luego aparte también te pones una espaldera para la espalda. Y luego también yo, bueno, hay gente que se pone, otros que no, para un protector cervical, para el cuello. Porque en una carrera sí que me caí. Y luego pues anduve con el cuello también jodidillo. Creo. Uh-huh. Un poco, cuanto más protecciones te pongas, mejor. Pero eso sí, un cuero que más o menos que sea buenillo, el mono. Y ahora vamos a... Normalmente cuando tenemos aquí invitados solemos hablar también de lo que es la cantera del deporte. ¿Hay chavales que empiezan con este tipo de motos o los ves más encaminados a lo que se ve más en la tele, más circuitos de velocidad? Sí, bueno, hombre, más que todo ahora con lo de la minimotar hay muchos niños, muchos chavalicos. Encima aquí en Castejón hay un circuito, bueno, que han hecho una escuela, hay una escuela que es del padre de Jorge Lorenzo, que tiene por toda España. Y hay varios chavales que van ahí de Navarra, del País Vasco, de alrededores. Y eso, es, joder, van fuerte, fuerte, sí. Y empiezan con el minimotar y luego ya pasan pues a velocidad, a motos de velocidad pues pequeñas, o pasan también a supermotar y luego de ahí igual pasan ya a velocidad. Coméntanos qué diferencia hay entre una supermota a la hora de pilotar y una moto de velocidad. Hombre, la supermota al final es una moto de motocross, con manillar ancho y que tampoco no está preparada para velocidad. Y para entrar en curva, pues no, porque en motocross, para esto tú entras derrapando y aceleras y sales pues derrapando también. Y un poco el supermotar es también así, porque el supermotar también entras un poco derrapando, entras deslizando con la rueda de atrás y luego, hombre, sales ya bien, pero... Y velocidades, pues tomar la curva lo más bien, bien trazadica y que no se te mueva la moto y aparte vas, pues eso, pues más agachado, más... Uh-huh. Nos comentabas en Castejón que había un circuito, una escuela... Pero en Los Arcos también han hecho el famoso circuito de Navarra. No sé si has estado, sí, si lo has probado. Sí. He estado en el de karting, en el grande no he estado. Y bueno, bien. Hombre, para lo que se han gastado, la verdad, que pueden haber hecho algo mejor, eso está claro, ¿eh? Y el de karting, pues bueno, está bien, porque está bien, pero se han quedado un poco pequeños. Pero y... bueno, hay cerca para andar y oye, se agradece. Tanto moto, en el día a día, ¿qué te desenvuelves? ¿En moto o en coche? La furgoneta. ¿Y la moto la sueles coger como hobby también o solo para competir? Sí, sí, no, también para hobby. Ahora mismo tengo tres motos. Una que es la de monte, que es la de supermotar, porque la de supermotar en sí es una moto de monte, ¿no? Y en invierno, pues ando por el monte. Y ya en verano, como aparte prohíben andar por el monte por el tema de incendios y eso... Pues ya ves, se pone a la supermotar y voy a circuito. Y luego tengo la minimotar, pues ya solo también para correr, para este año pasado. Y luego tengo una de calle, pues para darme paseicos por ahí por la calle, pues tranquilamente. Tranquilamente, ¿sí? Sin correr eso, mucho. No. Despacito. O sea que en ese portal me parece que le gusta la velocidad. Ahí tenemos otro chaval enfrente. Con el casco en la cabeza, me imagino. Siempre, no en el codo. Siempre. El casco siempre. Yo aparte. Cuando has tenido un golpe o bueno, una caída, sin más, que igual no es muy fuerte, pero cuando pegas con la cabeza en el suelo y dices, si no habría llevado casco, otra cosa habría... El casco siempre. Hasta sí, en la calle, para todo, para ir a... Aunque vayas al pobre pan. Solemos hacer aquí lo que llamamos la prórroga y tanda de penaltis, que viene a ser... La última vuelta y luego la tanda de penaltis, que suele ser 4 o 5 preguntas cortas para contestar con una sola palabra. Vamos a preguntarte que, como prórroga, como última vuelta que dice Felipe, ¿qué esperanzas tienes de aquí a próximos años? Nos comentabas que este año igual no ibas a competir, pero a ver si las posibilidades económicas, porque como tú bien decías, es mucho... Mucho gasto el que tiene un campeonato. ¿Qué opciones ves para próximos años? Bueno, yo correr, sí. Yo hasta que pueda, yo siempre correré. Siempre pues en... Pues eso, un poco de hobby y pues... Y según las limitaciones económicas. Y pues si no puedes gastarte mucho dinero, pues bueno, aunque sea por lo justo para poder estar ahí... Para que no te pasen hasta el apuntador. Y eso, y yo siempre que pueda, correr, porque si es... lo que más me gusta y aunque vayas un poco de hobby a pasarlo bien y luego pues si tienes dinero pues te gastas y ya pones ruedas nuevas y intentas hacerlo mejor, pero... Yo le quería dar un poco de vuelta, nunca mejor dicho, a esta última vuelta Y así como otras semanas tocamos artimañas un poco ilegales, diga, en otros deportes, diga, el doping y demás, a ti te quisiera preguntar si existen artimañas ilegales también aquí, existen trucajes de potencia y ya una vez en el circuito, las cerradicas no limpias y demás. Si os revisan las motos y está con todo controlado con los caballos, cuéntanos un poco. Sí, bueno, a la hora de mirar te miran un poco por la seguridad de la moto, pues el carburador, por los sobrantes y lo del aceite y todo, pues que vayan a un depósito por si te caes, para que no se derrame nada. Y poco más te miran, porque el trucar de toda la vida, me refiero, el trucar un poco el caballo. Sí. Hombre, en supermotar no es tanto, porque como de ahí tienes cilindrada hasta 650 ahí. La puedes trucar todo lo que quieras. Pero igual otras cilindradas como el Minimota, que ya hay dos categorías. Está la de serie, que es hasta 150. Y luego las Protos, que es pues hasta 190. Ahí sí, pues hay algún chavalito, pues igual que corren en series, y dices, esa moto va muy rápido. Los chavalicos pesan 40 kilos y van de la hostia, pero... Dices, pero no te miran mucho. ¿Has trucado alguna vez alguna? Trucar, hombre, una que tenía de calle, de bueno, que ya compré trucada. Pero... la compraste trucada. Y bueno, escapes y todo eso, le pones. Pero así trucar la subida de cilindrada y eso, no, pero... Porque ya son motos que ya tienen potencia de sobra. Y aparte que eso vale dinero. Nos metemos de lleno ya a la tanda de penaltis. Sí, vamos a pasar a lo que es la tanda de penaltis, que son 4, 5 o 6 preguntas rápidas para contestar con una sola palabra. Y yo comienzo con la primera. Dinos un piloto preferido. Pues yo. Hombre, a ver, me gustan todos, pero ¿qué? De... Valentino Rossi. Como piloto, muy bueno. Pero no, tampoco me gusta ahí como personal. Piloto... Mar Márquez igual. Mar Márquez. Pero bueno, ahora yo me voy a mojar por uno de Irurzun, que es muy bueno, que está corriendo campeón de España y se va a subir. Va a subir para arriba con la espuma. A subir. Y es joven, sí. Joven, sí. ¿Nombre? Alex Mariñal. Joder, Mariñel Arena. Mariñel Arena. Mariñel Arena. Ahí está, uno de la casa. Felipe. Nos vamos un poco al automovilismo. Si te ha costado mojarte con las motos, un piloto preferido en coches. Joder, no sé. De la Rosa, venga. De la Rosa. Y a Alonsito ni lo has pasado de largo. Alonso, ese ya. Está muy visto. ¿Un circuito preferido donde hayas corrido? Circuito preferido. Hombre, me gusta mucho Olavarría. Pero este último año corrí en Burgos, en Cotar. Ese es muy bonito. ¿Y un circuito donde te gustaría correr? En Alcañiz. La falda de un monte donde el cual te la gozas más que ningún sitio. La falda de un monte, bueno. Caminos y senderos, que esto seguro que tienes varios. Sí, bueno, pues por San Cristóbal, bueno, por San Cristóbal lo justo, que hay mucha gente andando y se quejan. Y pues eso, por aquí cerca. Después de una carrera de 10 minutos que dices que acabas agotado, ¿un Aquarius o una cerveza? Cerveza. En esa duda un poco. Ya para concluir, ya nos puedes decir un grupo preferido de música para motivarte para una carrera. Joder, preferido. ¿Heavy metal o pop? ¿O rock? Yo antes era mucho de heavy. Sí, ahora... pues, tengo los recuerdos, sí. Ahora me estoy amariconando. Al final te vas a comprar una motico con cuatro ruedas. No, hombre, no, yo no, pero... Pero me estoy comiendo a los pop, sí, cabrón. No, ahora mismo me gusta mucho Arcade Fire. Bueno, pues Roberto... Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido realmente un placer tenerte con nosotros aquí en Aurrera Beti. Que sigas disfrutando de la moto y cuando quieras volver a este programa, ya sabes que esta casa es tuya. Muchas gracias.

Bueno, y esperando a que llegue con nosotros Nacho Machín, que va a entrar en directo para realizar la sección El Choco Rojillo. Lo tendremos con nosotros en breves momentos. Comentar que desde el ayuntamiento se va a lanzar a través del BKE un cursillo de montaña. Se van a realizar tres cursos diferentes. Cursillo de escalada en el rocódromo de Berriozar. Un curso para jóvenes, otro curso para chiquis, para jóvenes entre 8 y 12 años, y otro curso para adultos. En próximas semanas tendremos más datos sobre estos cursos de escalada y, por lo tanto, animaros, todo el que quiera participar dentro de esta modalidad de escalada, se realizará el curso. El precio del curso incluirá seguros y todo lo que conlleva esta modalidad, y por lo tanto animaros a participar en estos cursos. Tenemos a Nacho con nosotros, por lo tanto en un minuto estamos de nuevo con vosotros. Bueno, y ya hace unos cuantos programas tuvimos con nosotros a Nacho Machín, un periodista berriozartarra que está ahí en el medio de comunicación llamado Gara, dando caña ahí al mundillo rojillo, y hemos dado la idea de crear una mini sección aquí de cada cierto tiempo, dada su predisposición, y le llamaremos el Choquillo Rojillo, y vamos a analizar la actualidad rojilla, que nadie mejor que él nos lo va a decir. ¡Gabón, Nacho! ¡Gabón! Nacho, cuéntanos un poco qué opinas, cómo fue el partido del otro día y la situación rojilla de aquí al final de temporada, cómo lo ves. Bueno, pues en lo que se refiere al partido del pasado sábado, creo que todo el mundo lo vio. Bueno, pues un partido que todos esperábamos con mucha ansiedad. Después de haberle ganado al Barcelona, pues pensábamos que también el Real Madrid podía hincar la rodilla en el Sadar. Pero bueno, desde el principio se vio que, bueno, pues que el míster no dio con la tecla, digamos, adecuada en cuanto al esquema. Seguro que lo hizo con toda la buena intención del mundo para intentar frenar la capacidad ofensiva del Madrid, pero desde el principio se vio que, bueno, pues que se había fallado en algunas partes del dibujo rojillo, ¿no? Sobre todo en el medio campo, en alguno de los laterales, en la posición de Raúl García, etcétera. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que apechugar con la derrota. Quizás demasiado abultada para la resistencia que podía haber puesto Osasuna en otra circunstancia. Lo más normal creo que debía haber sido pues que se hubiera mantenido el mismo esquema con el que llevaba funcionando en el Sadar desde hacía varias jornadas. Y seguramente el Madrid, aunque puede ser que por calidad al final hubiera acabado ganando, pero creo que hubiera tenido que haberlo sudado bastante más. Hemos dicho que hubo un error táctico. En lo que se refiere a la intensidad, ¿qué opinión te refiere? ¿Crees que hubo intensidad? ¿O el equipo rojillo, una vez que llega a los 43 puntos, tiende a relajarse todos los años? Bueno, yo creo que no, que el equipo no se relajó. Quizás pudo dar esa sensación en la grada, pero yo creo que la visita del Madrid es lo suficientemente atractiva como para que la gente salga muy, muy intensa al campo. Yo creo que sí que se les vio bastante perdidos, porque fueron demasiados cambios para digerirlos en tan poco tiempo. También hay que decir que hay que romper una lanza en favor del entrenador, porque también es cierto que lo mismo que el sábado, que luego lo reconoció incluso, pues que había errado en el planteamiento, también hay que reconocerle que ha tenido grandes aciertos, porque la posición, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, ¿no? La posición de Raúl García, redescubriéndolo ahí enganchado de enganche con el delantero y demás, un jugador que en el Atlético de Madrid estaba prácticamente pues perdido, es decir, perdido en el sentido de que inutilizado, ¿no? Pues que lo ha recuperado, eso es mucho mérito de él. Y luego el que tenga a toda la plantilla enchufada entre semana y que salga y les ponga las pilas a todos a diario, pues también es mucho mérito suyo. Pero bueno, en esto los entrenadores, como se suele decir con lo de los penaltis, lo falla el que lo tira, ¿no? Entonces, bueno, pues también en este caso a la hora de confeccionar el equipo, él asumió el riesgo de, pues, de formar ese tribote, de poner a Robertsio en la marca de Cristiano Ronaldo y ubicar a Raúl García por la izquierda, pensando que le iba a dar un rédito mayor, y luego, bueno, pues enseguida se descubrió que no sirvió para mucho, ¿no? Pues lo he hablado antes, que ojalá no se relaje el equipo este año, llegando a los 43, y que sea un poco más ambicioso. Podemos hablar un poco del rival. En directo es como por la televisión, Cristiano corre como parece. Sí, le corre y dispara, eso es lo malo. Porque si solo hiciera correr no habría problema, pero corre y chuta como parece. Pero bueno, sí, bueno, todo el mundo, si lo ha visto en directo, ve que es un atleta muy poderoso, pero bueno, no sé. Yo creo que más que el hecho de que fuera un jugador el que desequilibrara el sábado, yo creo que fue más una labor de conjunto. Creo que Osasuna, si hubiera jugado con su dibujo habitual, en su posición habitual, pues como le jugó más o menos al Barcelona, ¿no? Luego, claro, contra este tipo de equipos, no solo tienes que hacerlo tú muy bien, ellos tampoco tienen que tener su día. Aparte de eso, pues el equipo pequeño tiene que meter todo lo que llega a la portería. Y claro, un factor muy importante fue que el Madrid, pues en la primera que llegó muy clara, la metió. Entonces, claro, ya tienes que remar todo el partido en contra, tienes que intentar ser tú el que lleves la iniciativa, que eso al Madrid, incluso a este Madrid, le viene muy bien, porque no le importa darle el balón al contrario. Y también yo creo que hubo un factor muy, muy fundamental, y es ese último tramo de la primera parte, esos dos goles que se encajaron, porque yo creo que si Osasuna llega al descanso con un 0-1, seguramente hubiéramos visto una segunda parte totalmente diferente. Y comentabas, la primera que tuvo el Madrid la metió. Quizá este año una de sus mayores características es la pegada que tiene de cara a gol. Sí, no, está claro. Bueno, y qué gol además, porque es un gol que no es muy sencillo desde luego meterlo. Es un golazo, porque para eso necesitas tener esa gente de esa categoría. Por eso tiene la chequera que tiene el Madrid, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, también hay que reconocer que Benzema remató, porque Cristiano Ronaldo pudo hacer la primera jugada por la banda izquierda, se fue muy fácil de Robertsio, y cuando llegó a la línea de fondo pudo centrar incluso mirando a su compañero, ¿no? Y ahí fue un poco, creo que había jugadores en el campo, pues se me ocurre por ejemplo Damián, cambiándolos de lateral, Damián hubiera sido un jugador que seguramente, no quiero decir que igual Ronaldo no se le vaya, pero es un jugador veloz, es más de las características del portugués, y creo que hubiera hecho una mejor labor. Es más, Robertsio en el otro lado, habiendo jugado en la parte izquierda, tenía enfrente a un jugador que tampoco es de banda a banda como Benzema, con lo cual se hubiera ajustado más a sus características, ¿no? Pero bueno, ya es agua pasada, y la verdad es que tampoco se pueden sacar muchas conclusiones positivas de ello, ¿no? Eso es, tú lo has dicho, agua pasada, porque al final eran 3 puntos que se perdieron, y nunca gustaba, sobre todo aquí en el Sadar, perder contra el Madrid. Pero bueno, pero el resto de la temporada, por lo menos estas últimas semanas, está siendo buena. Ya han llegado a esos 42, 43 puntos que está donde está marcada la salvación. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora hay un reto bonito, yo creo, que es entrar en Europa, que no es algo sencillo. Hay muchos rivales y muchos equipos ahí cerca que, bueno, pues que tienen bastante más presupuesto que Osasuna. Teóricamente, para la prensa, o para la mayoría de la prensa, más nombre para poder entrar ahí. Pero no sé, a mí me da la sensación de que si se mantiene una línea de regularidad, se mantiene la intensidad sobre el campo y demás, hay equipos que ahora mismo están disputando también competición europea, como es el Atleti, el Valencia, el Atlético Madrid, que yo creo que eso al final les va a acabar también pasando factura, y se está viendo que no acaban de cuajar. De hecho, pues a excepción de lo que ocurre con el Sevilla y del Atlético Madrid que ganó, el resto, Valencia y Levante empataron, Málaga perdió en casa con el Betis de manera increíble. O sea, quiero decir, la cosa está muy igualada, y el que sea más regular en este último tramo de liga es el que se llevará el gato al agua. Y yo veo, o sea, es una con posibilidades de, a la chita callando, pues el meterse ahí, porque tampoco veo que el resto de conjuntos estén como para tirar cohetes. Creo que habrá días mejores, habrá días peores. Y de momento, la ventaja que tiene Osasuna con respecto a algunos de ellos es que ya le saca algunos puntos, con lo cual son el resto los que tienen que alcanzar a Osasuna y no Osasuna el que sobrepasarles a ellos. Te pongo un poco en lo que hicimos la semana pasada, que fue... hemos analizado en este programa muchas posiciones de lo que al fútbol se refiere, delanteros, defensas, entrenadores todavía no, pero la semana pasada les tocó a los árbitros, que son más o menos los que reparten ahí justicia entre comillas. Justicia es una palabra demasiado amplia. Y la historia es que el Real Madrid, durante estas últimas semanas, crees que, y los medios de comunicación presionan a los árbitros de tal manera para que luego en el campo tiendan a ser un poco benévolos con ellos. ¿Qué opinión tienes? Porque Mendilibar se incendió bastante. Sí, bueno, yo creo que sí. De cara a los micrófonos, siempre que se les pregunta pues, a técnicos o presidentes y demás si el árbitro ha llegado al campo y ha influenciado, siempre se dice que no, porque es lo políticamente correcto. Pero la evidencia es que al final son personas humanas, como cualquier otra. Sí, bueno, tendrán su veteranía, tendrán sus partidos en su palmarés, pero al final también se dejan influenciar y eso está claro. De hecho, muchos árbitros cuando se retiran, cuando acaban su carrera, pues reconocen que en tal partido pues tal jugador les presionó más, tal otro. O sea, hay que decir que se mueven en un ámbito y al final estamos hablando de eso, de una relación humana y de alguien que se puede confundir e incluso ir predispuesto a confundirse. Yo creo que hay muchas veces que eso sí que le determina a los árbitros. Y dependiendo del árbitro que piten según qué ambiente, hay muchas veces que tener o que lo haga en un campo en el que haya mucha más protesta o que sea un poco más beligerante, como puede ser el Sadar, a veces lo que provoca es que precisamente se crezca más por sacar pecho ante lo que pasa. Y yo creo que Muñiz Fernández es un poco de ese estilo de árbitros, ¿no? Pues le va un poco la marcha en ese sentido y, bueno, pues le gusta pues sacar pecho y decir, bueno, aquí soy yo el que mando y demás. Y claro, está claro que cuando hay un encuentro entre un rival pequeño, o sea, entre un equipo pequeño y un equipo grande, bueno, pues el grande es más poderoso para influir a lo largo de la semana con sus medios de comunicación. Bueno, pues son jugadores todos internacionales que tienen más relación con ese árbitro de lo que lo pueden tener pues equipos como Osasuna o un Racing o un Rayo o algo así. Yo creo que eso al final sí que influye. Lo que pasa que, bueno, pues no se puede demostrar. Eso sí. Vamos a irnos un poquito de materia y te voy a preguntar qué opinión te refiere el resto de nuestros equipos, dígase Athletic y Real. ¿Qué futuro les ves, su actual estado y de aquí a la final de temporada, cómo los ves? Bueno, pues la Real ayer dio un paso muy grande para mantener la categoría. Era un equipo que llevaba una última trayectoria un poco dubitativa, con muchas dudas en el entorno, pues con respecto al entrenador, algunos jugadores, bueno, toda la movida hasta que salió recientemente con el tema de la Gaupasa, que se quedaron en Madrid, que siempre ese tipo de historias suelen aflorar cuando el equipo no va bien y lejos de unir al entorno pues y al vestuario, pues lo que generan son muchas más divergencias y un divorcio mayor. Y claro, era un partido muy comprometido, porque aparte la Real recibía un rival muy complicado fuera de casa, que es el Rayo, que ha ganado más partidos fuera que en casa. Y el partido era muy comprometido, pero bueno, lo resolvió con mucha profesionalidad y yo espero que no tenga ningún problema para salvarse. E incluso, bueno, quién sabe, bueno, igual ahora seguramente para los aficionados chulurdines hablar ahora de cotas más elevadas, después de que han estado un poco entre dos aguas, pues puede ser resultar un poco, bueno, pues ambicioso, pero bueno, el que mejor esté en este final de tramo liguero y sume más partidos seguidos puede escalar, porque está muy muy muy igualada toda la tabla. Y luego, en cuanto al Athletic, pues me da la sensación, ojalá me equivoque, pero me da la sensación de que el Athletic convivir en las dos competiciones le va a resultar muy complicado, porque además Bielsa es hombre de utilizar muy pocos jugadores. Y ahora es cuando, si ya de por sí la eliminatoria contra el Manchester fue dura, la del Schalke, el partido de vuelta tampoco va a ser menos, pese al gran resultado que consiguió en Alemania. pero ahora va a entrar en semifinales y claro, le va a llegar lo más duro. Y bueno, al final también le ocurrió a Susuna en su momento, hace unas temporadas cuando estuvo en la UEFA por aquel entonces, ¿no? Pues que también la plantilla desvía un poco su punto de mira en tantas competiciones. Hay que tener en cuenta que van a jugar la final de la Copa. Ahí quería llegar yo, que son tres competiciones, claro. Y está utilizando 13 jugadores. Claro, y bueno, pues lo mismo que hablamos antes de que pues los árbitros son humanos, los futbolistas también. Y aguantar ese tirón pues puede ser complicado, puede sufrir lesiones de aquí al final de temporada. Y luego eso, que se desvía un poco también la mente, ¿no? Pues es muy bonito, por ejemplo, ganar un título europeo, es muy bonito ganar una copa. Y entonces, bueno, yo veo que el objetivo que tenía el Atlético era de meterse en los puestos de Champions esta temporada, que de hecho hace cosa de 5 o 6 jornadas, pues lo tenía ahí bastante... bastante propicio, pues porque el Valencia comenzaba a fallar, el Levante se preveía que podía bajar, pues lo tenía bastante bien. Aparte que, bueno, pues a nivel de críticas de juego eran, vamos, excelentes, ¿no? Porque era bonito verle cómo juega al Atleti. Pero me da la sensación de que ahora están muchos fregados como para... Y creo que la Liga lo está acusando ya y creo que lo va a acusar. Aunque, sí es verdad que luego aparte de otro factor, y es que por el hecho de haberse clasificado para la final de la Copa, ya tiene garantizado el jugar competición europea el año que viene. Entonces, eso también te resta motivación en los jugadores. Y para ir concluyendo ya este repaso, vamos a hablar también del líder. En este caso, el Madrid, que ganó aquí en el Sadar. ¿Logrará el Barça recortar los 6 puntos de ventaja? El Barcelona tiene a priori mejor calendario que el Real Madrid. Al Real Madrid aún pues le quedan 2 visitas complicadas, yo diría 1,5, porque siempre se dice que el Calderón es muy complicado y siempre acaba ganando muy fácil, ¿no? Le queda la visita a San Mamés y, bueno, le queda visitar el Nou Camp, pero la del Nou Camp no vale para nada si antes no tropieza, y para tropezar necesita perder. Y el Madrid, si se ve la estadística, solo ha perdido con el Levante y ha empatado con el Racing, y todo lo demás ha sido ganar fuera de casa. Tenía el obstáculo del Sadar, pero ya se vio cómo lo superó. Yo creo que lo tiene muy difícil el Barcelona. Me da a mí que los dos van a apretar hasta el final. El único momento que veo que puede tener de fragilidad el Madrid puede ser ahora cuando les lleguen las semifinales de Champions. Creo que va a tener una semifinal de Champions, muy dura con el Bayern. El Bayern es un equipo que está, a priori, está muy bien, se le ve, tiene jugadores muy buenos. Tiene la ventaja el Madrid de jugar el segundo partido en casa, pero el Bayern siempre ha sido un equipo que se les ha atragantado a los merengues. Entonces, si ahí hay un traspiés o lo que sea, el efecto que pueda generar en el vestuario, que parece que tampoco está muy unido, por lo que se puede trascender, pues puede también repercutir en la Liga. Pero no sé, yo de momento veo que tiene bastante ventaja, 6 puntos son bastante ventaja. Pues muchas gracias, Nacho. Ya desde aquí ya comentarte que haremos esta sección en el caso de que las últimas jornadas se estaría jugando algo, y ojalá te liaríamos otra vez, sería una buena noticia. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, para cuando queráis. Vale. Es que recasco. Esperando el momento de que dé comienzo la expedición. Decenas de autobuses aparcan en fila con los que viajará toda la afición. Se ha dado la salida, es muy temprano, a nadie le importa ponerse a privar. Muchos están de pie, alguno es sentado, con la música muy alta se ponen a bailar. Todos los hinchas a ritmo de ska, todos los hinchas comienzan a privar. Todos los hinchas a ritmo de ska, ansias de juerga, euforia animal. Todos los hinchas a ritmo de ska, todos los hinchas comienzan a gritar. Todos los hinchas a ritmo de ska, ansias de juerga, euforia animal. Pronto han llegado a la ciudad y en una calle juntos privando sin pagar. Ese es su territorio, les dejan en paz, ni la policía se atreve a molestar. Botellas y vasos comienzan a volar.

Y por mi parte decir que los eventos se los monta cada cual, pues están mil formas de hacer deporte y se puede hacer pachanguillas con los colegas de mil deportes, paseos montañeros o lo que nos dé la gana. Y están unos cuantos días para desconectar y para disfrutar, o sea que tener en cuenta que Aurrera Beti volverá. A continuación, por lo tanto, os dejamos con la canción Whatever You Want Life del Status Quo, la canción pureta que solemos introducir todas las semanas. Y esta sección sí que no descansa, ya llevamos bastantes programicas, lo que se me están acabando son la chavalería para mencionar, porque es que más de una ocasión los mencionamos de dos en dos o de tres en tres, cuando hermano se refiere, y en esta ocasión otra vez tocan dos hermanos que son hechos del mismo molde, los hermanos Viana. David, empezaremos por el pequeño, gran persona, gran amiguete, ha sido presidente de la Varga varios años, en lo que a colectivo se refiere y en lo deportivo ha sido un gran portero. Yo creo que excesivamente pachanguero, pero la calidad que atesoraba era enorme. Llegó a jugar en el Burladés y también acabó su carrera en los equipos de Berriozar. En la actualidad es entrenador de las mozas y como toque de humor, pues cuando se pone en el espejo a la mañana no sabe cuándo tiene que acabar de limpiarse la cara, porque de hacia arriba le llega a la cara bastante, bastante cacho. En lo que al otro hermano, el mayor Íñigo Viana, es también otro Berriozar Tarra de pro que también se deja ver bastante por estas calles. Jugador defensa de varios equipos, San Agustín, Chantrea y Berriozar, etcétera, etcétera. En Chantrea llegaron casi a la fase de ascenso a Segunda B con su amigo Javier. Inseparables ambos dos, que ya lo mencioné aquí a Javier hace unos cuantos programas. Ahora es presi de Berriozar Fútbol Taldea y es un chaval con las ideas claras, tan claras, tan claras, que es hiper mega cabezón. Se parece a uno que sé yo, que ese soy yo. Y así, acabando ya con estos dos hermanicos, que son de lo mejor del pueblo, y que sigan así, y que ánimo, y que pasen buenos días. Aupa ahí, aurrera beti. Y como comentábamos que la semana que viene no va a haber programa porque estamos todos de vacaciones, qué mejor día para poner un monólogo de Juan José Vaquero sobre las vacaciones. ¿Sabéis cómo se dice en vasco vaca? Media ración. ¡Madre mía! ¡Qué manera de comer! Voy a ver a mis amigos a Bilbao y allí la única ración válida para acabar de comer es empezar a cenar. Me sobró un chuletón como un ternero entero. Me dice el camarero, te traigo un tupper y te lo llevas. Digo, tráeme un médico y que lo reanime. En el norte se come de lujo, pero llueve muchísimo. Yo tengo un tío en Santander y en el sobaco, en vez de pelo, tiene musgo. Soy de Valladolid, pero la gente piensa que soy vasco. Será por el pelo. Me va la Guardia Civil y dice el carnet. Digo, toma. Dice, ¿de Valladolid? Digo, sí. ¿De Valladolid? Digo, sí. ¿De qué parte de Valladolid? Digo, de Basauri. Ah, un consejo, por experiencia. Si os para la Guardia Civil y os pregunta, ¿tiene usted droga en el maletero? Nunca contestéis, en el maletero no. Bien, es... No la hagáis. Es muy diferente una playa del Mediterráneo que una del Cantábrico. En una del Mediterráneo, tú vas andando por la arena así. Ah, ah, llegas al agua y haces, ah. En el Cantábrico es otro rollo. Tú vas genial por la arena. Lo malo es cuando llegas al agua y haces... Llega un momento que lo que tienes metido se te acostumbra y solo te producen escalofríos las olas que te mojan partes nuevas. Es una movida como... Y ves venir ese pedazo de ola y dices... ¡Los huevillos! Una vez metido los huevillos... Te haces el valiente, metes la cabeza, sales y le dices al colega, Pepón, métete, tío, que está de puta madre. Si te metes en línea recta y sales en línea recta, ¿por qué estás a 500 metros de la toalla? Yo tengo la paranoia de que me mueve en la playa mientras me baño, te lo digo de verdad. Y lo del nudismo, llamarme cobarde, pero yo prefiero poner un bañador entre pene y cangrejo. Por si se le va la pinza. Mira, dice... Dice, no, es que a mí me gusta bañarme con mi madre, me trajo al mundo. Digo, con las piernas anestesiadas. Digo, no puede ser. No puede ser. Y lo del balconing. Están cuatro italianos cenando en una terraza de un noveno. Se les va la mano con el lambrusco. Se levanta uno, coge carrera y salta a la piscina. El puto loco. Sin hacer la digestión. Qué bueno está el lambrusco, ¿eh? El lambrusco tiene una cualidad que puedes beber cuanto quieras que no te emborrachas, mientras no te levantes. Te levantas y te das cuenta que el mundo gira. Me he cogido unas cogorzas al lambrusco, bueno, que me he atropellado un coche y me he dado a la fuga yo. Y todos tenemos una amiga que dice, ¡oh! Me compré una botella de lambrusco, qué bien entra. Digo, sí, entra bien, pero bébetela, que está buenísimo. ¡Gracias! ¡Hasta luego! Ya lo he dicho, que tengáis en cuenta que el lunes que viene no hay programa porque es festivo, que disfrutéis todos estos días, que muchísimas gracias por haber estado ahí, muchísimas gracias al equipo técnico, y a Oyer, Gorka y demás, pero sobre todo también a los invitados que han hecho un gran esfuerzo por venir. Que paséis buenos días, que hagáis deporte, que disfrutéis, que echéis unos tragos, que comáis a gusto, en definitiva, que seáis felices y que comáis perdices. Agur, aurrera beti. We'll be right back. Felipe, kesaten duen bezala bai gozatu opor egun hauetan, guk urrengo apirilaren 16an egongo gara berriro hemen bueltan. Gure programa aurrera beti da, honekin 25garrenak bukatzera doa, 26garrena hemendik 15 egunera izanen da, guztiei oroitarazi gure korreo elektronikoaren bidez gurekin harremanetan jar daitezkela aurrera beti kirolak@gmail.com en korreo elektronikoaren bitartez. Besterik gabe, hau izan daena, gozatu oporretaz eta hemendik 15 egunera hementxe egonen gara. Aio!